El motín contraataca. La piedra en el zapato del mercado inmobiliario. La Plata y Latinoamérica. Hoy es viernes, estamos en el motín contraataca. La piedra en el zapato del mercado inmobiliario. Y hoy lo tenemos a Iñaki, por fin ha aparecido, hermano querido. ¿Qué tal? Buenas noches, Guille. Buenas noches a todos y a todas. ¿Cuánto tiempo sin estar acá? Llegué y la radio estaba muy cambiada. Esto cambia semana a semana, día tras día. La radio va sumando logística, se va... La infraestructura va creciendo. ¿Cómo que no? Así que bueno, el teléfono... Perdón. Buenas noches, Matías Lucero, nuestro operador. ¿Cómo va, Mati? Las manos mágicas. Las manos operativas del motín contraataca. El teléfono para comunicarse con la radio, 451-6917. Esto es Radio Nauta FM 106.3. Para que nos escuchen por la web, porque estamos saliendo únicamente por internet, radionautafm.wordpress.com. Y otra vía de comunicación, Iñaki. Otra vía de comunicación puede ser por el Facebook. Nos escriben a El Motín Contraataca, la piedra del zapato, la piedra en el zapato del mercado inmobiliario. Bien, vamos a arrancar con el programa. Hoy tenemos, bueno, hoy tenemos muchas cosas. Varias cosas que tienen que ver con la actualidad, por ejemplo, el tema de, sí, de cómo se viene cerrando las campañas y cómo está el clima electoral. Sí, tenemos algunas pequeñas noticias culturales locales. Bien. Y una efeméride semanal más que interesante. Bien, después está la columna de nuestro comandante de cocina. Nuestro comandante el Tincho, exactamente. Es el cordobés. Y bueno, y después van a estar... Exactamente, van a estar los chicos de La Noche de Garufa, una banda platense que toca hoy aquí. Así que vamos a estar ahí escuchando unos temas y charlando un poco con ellos. Así que bueno, pasamos a escuchar un tema y después arrancamos de lleno con el programa. Bien. We'll be right back. 351-6917. Radio Nauta, FM 106.3. Bien, 451-6917 decía el spot de Radionauta. Sí, para que se comuniquen con nosotros, sí. Con toda la radio en general, pero sí, hoy si, en si este momento... Si nos quieren insultar, si claro. Nos quieren dar una opinión al respecto de lo que vamos a hablar ahora. Exacto. Que vamos a hablar de la actualidad, de lo que para nosotros es lo más importante de la semana, lo que puede ser lo más resaltante de lo nacional, lo provincial y lo municipal. Y para arrancar, digamos, de un tema nacional y que tiene que ver con una tragedia, la explosión en un edificio en Rosario, en el centro de la ciudad, un edificio viejo, era bastante, un edificio que estaba hace bastantes años ahí en la... ¿Andabas por ahí vos, Guille? ¿Conocés el barrio? Sí, conozco, es el centro de la ciudad, es por calle Oroño, Oroño y Salta, Salta y Oroño, Salta entre Oroño y sería... Bueno, no importa la otra calle. La cuestión es que hay varias cosas que han pasado. Por lo pronto, bueno, 11 víctimas fatales, 11 personas heridas e internadas y 10 desaparecidas. Datos duros, digamos. Sí, esto es lo que ha dejado. Puede ser que como tenía 10 pisos el edificio, haya quizás más víctimas fatales o la cuestión que... ¿Viste lo que pasa? Lo que pasó aquí con la inundación, el tema de los de la cifra de muertos, viste que siempre, como lo lleva el conteo, los organismos más que nada de seguridad, es una cuestión, viste, para poner también entre pinzas y habría que esperar la investigación judicial. Sí, pertinente. Claro. O sea que hay sospechas, digamos, sobre el número real de víctimas fatales. Yo no sé si sospechas, digamos, lo que sí hay rumores ajá, que, bueno, merecen atención por el tema de que nosotros acá desde La Plata hemos vivido una situación así de catástrofe y sabemos lo que tarda y lo que a veces se ocultan desde los poderes políticos para que no hacer de una magnitud muy... muy elevada la cuestión de la tragedia. Pero bueno, en términos simbólicos y políticos fue muy, muy importante también la presencia de la presidenta en Rosario, digamos, se ha hecho presente. Se han suspendido los finales de campañas, las finalizaciones de campañas, los cierres de campañas varias fuerzas, sí. De casi todas las fuerzas políticas. Se ha tenido una cuestión, digamos, muy... muy sensible el tema de las tragedias porque hay responsabilidades políticas y aparte a días antes de la elección, la semana previa a la elección, digamos, puede ser un tema, por lo menos con epicentro en Rosario, digamos, la cuestión de cómo... Rosario puede afectar los números, los guarismos finales de la elección, digamos. Sí, porque tienen que ver porque lo que se viene diciendo es que muchas personas quizás no puedan ir a votar o no vayan a votar por esta cuestión. ¿En señal de protesta o no van a poder ir por algún tipo de impedimento? Y ahí están los que creo que no van a poder ir físicamente, digamos, por estar, tener la, básicamente... ¿Te cuento el estado de shock o...? Sí, digamos, es despertarse a las 9 de la mañana con polvo que las paredes están, que no están, digamos. Uh-huh. Y bueno, la cuestión es que esta tragedia tiene varias puntas de análisis. Para mí la central tiene que ver con la especulación inmobiliaria, digamos, el tema de la construcción desenfrenada. Claro, o sea, y aparte de que las inmobiliarias cuando te alquilan no se hacen cargo, digamos, de la mantención de ese edificio, digamos. Está la investigación a la empresa de gas, Litoral Gas de Rosario. Sería como Camusi acá, digamos. Claro, que esa investigación tiene que ver con que hay varios reclamos que hicieron los vecinos, los que habitaban en el edificio para... que se arregle la cuestión. Es decir, que el problema venía de hacía tiempo, digamos. Claro. Y no se había... El gasista, que está, digamos, vamos a contar bien, la cuestión del gasista tiene que ver que esta explosión surge en el marco de una reparación que se estaba haciendo en los conductos de gas del edificio. Y bueno, la falla de este trabajador habría causado la explosión. Y también se está investigando la administración del consorcio del edificio, digamos. O sea, hay varias... puntas de investigación. Claro. La especulación inmobiliaria para mí y digamos la cuestión del mercado de alquileres, de que digamos se busca el beneficio económico antes de que sí. el bienestar de la gente. Sí, y de programar una ciudad mínimamente habitable. Claro. Respecto a las elecciones, ¿vos crees que esto puede favorecer a alguna fuerza en especial? ¿Puede perjudicar a alguna en especial? Quiero hacer un comentario sobre la especulación inmobiliaria en Rosario, de sí. un recuerdo que tuve cuando me enteré de la noticia. Y puede mira, lo que puede pasar, yo no me arriesgaría a decir de que esto va a afectar al oficialismo del socialismo no te arriesgarías. En la municipalidad, no me arriesgo a decir eso, ni mucho menos. Ni incluso digamos que al haberse hecho presente la presidenta, que se haga, digamos, uh-huh. de alguna forma responsable claro. de la situación, eso le beneficie o le reste. La cuestión es que en Rosario hay varios años de conducción del socialismo al uh-huh. al frente de la ciudad de Rosario y que ha pasado esa conducción. Puede colaborar con el desgaste, quizás. Claro. Sí, en parte puede pasar eso, pero yo también te digo que el socialismo ha tenido mucha fuerza con respecto a varias cosas que han pasado en Rosario y que, digamos, siempre ha conseguido salir adelante. El socialismo salir adelante. Se puede decir que en Rosario no hay una mayor cantidad de voto kirchnerista, digamos. Está en la media, digamos, en lo que después se vuelca a nivel nacional, digamos, estaría siendo un 30-40%, no más de eso, digamos, de votantes ahí de Rosario con adhesión al kirchnerismo. Pero me parece que en realidad la cuestión de las elecciones y ver qué candidato se beneficia o se perjudica, me parece que en casi en todo el país, como hay propuestas nuevas y que hay una gran deslegitimación hacia los partidos tradicionales, a los candidatos de siempre, me parece que va a haber una caída fuerte de los oficialismos y que puede que algunas propuestas por fuera, esperemos que digamos que no sea hacia la derecha, sino hacia las propuestas nuevas de izquierda, que, uh-huh. que se vuelque la ciudadanía a ver, a probar, porque realmente se siente y se vive, digamos, que parte de la crisis del 2001, el de deslegitimación hacia los sectores políticos, sigue existiendo. Se puede haber una especie de voto bronca de nuevo. Sí. Igual no creo que haya muchas sorpresas. Para pasar directamente a lo que estamos hablando con... Te comento lo que me había acordado cuando me enteré de la noticia. El 20 de junio, cuando el tradicional acto del Día de la Bandera que se hace en Rosario, fue como va siempre Cristina, y me acuerdo que tuvo una especie de entredicho con la intendenta de Rosario, actual de la Mónica Fame. Mónica Fame, no me sabía el nombre. De la gestión socialista, donde primero fue el discurso de la intendenta, de Mónica Fame, y dijo, digamos, se vanaglorió de la construcción de edificios de en el centro de Rosario y de conducir una Rosario pujante con crecimiento, y etcétera, etcétera. Por supuesto no lo leía bajo la lógica de la especulación inmobiliaria y de una ciudad con acceso y derecho para pocos, sino más bien como sinónimo de progreso. ¿Cómo creció el...? Exacto. Y se disputaban un poco. Cristina dijo que se acordaba de la primera vez que había sobrevolado Rosario en avión con Néstor y que había muy pocos edificios. Y que se había el monumento. Ahora, cada vez que volvía para el 20 de junio había cada vez más edificios, digamos. De alguna manera un símbolo que se disputaba. Bueno, esto responde a que hay un modelo nacional, decía Cristina, sí, ¿no? Claro. Se disputaban quién era el dueño de esos edificios, el dueño político de esos edificios. No creo que ahora se los estén disputando, al menos no mediáticamente. No. La cuestión de los edificios en Rosario, se puede decir de que parte de lo que es la soja, digamos, el mercado de claro. Internacional ese, y además también lo ya sabido por el lavado de dinero del narcotráfico, Rosario tiene formas de poder canalizar de manera legal todo ese gran claro. todo ese gran dineral, digamos. Y bueno, si prima la ley de mercados, claramente va a seguir ocurriendo estas cuestiones. Sí, me acuerdo de ese acto del Día de la Bandera en Rosario donde se decía eso. Se disputaban un poquitito a ver quién era más dueño de esos... De ese progreso, bueno. Exacto. ¿Pasamos a las elecciones? Sí, digamos a nivel provincial, vamos que... Hay una encuesta Poliarquía, se llama la consultora, que ha difundido el lunes pasado. Creo que es la última y quizás la más creíble. en el sentido de los grandes electores, los grandes candidatos electores, que tampoco son tan grandes. ¿Poliarquía es de las del grupo de consultoras afines al gobierno o de las opositoras? Y es una ni, es como, viste que puede ser no afín, porque en realidad... Porque siempre hay que leerlo con algún grado de intención, las estadísticas nunca son objetivas. Pero esto en realidad estaba publicado en el Diario de la Nación, así que está en el medio, ¿viste? Claro. Porque aparte los números son buenos, digamos, ajá, para el oficialismo. Ajá. En el sentido de que, por ejemplo, dice, según Poliarquía, el intendente Massa cosecha un 32,8% de intención de votos contra el 30,1% de Insaurralde, que esto decía la encuesta que le había achicado la brecha de lo que había sido. Sería el titular de la noticia, digamos. Claro, el comienzo de campaña ha achicado la brecha Insaurralde, pero digamos 32%, 30% es una cuestión muy pareja. Sí, no, sí, creo... 1,7 por lo que dijiste, ¿no? Si no saqué mal la cuenta. No hay mucha diferencia. Es un empate técnico. Claro. Lo que sí, Massa se ha gastado millones, pero millones, toneladas de plata. Sí. Para salir en todos los programas, creo que ha hecho una buena campaña. ¿Algún día habría que hacer algún programa especial humorístico en torno a los spots publicitarios de las campañas políticas? En la calle por ahí Massa no ha tenido grandes despliegues, por lo menos aquí en La Plata, de grandes afiches, grandes carteles, no se ha visto. Lo que sí, Insaurralde ha tenido una mayor instalación en ese sentido. Por eso, digamos, el nivel de conocimiento entre uno y otro es... Hay dos listas que van con Insaurralde, además, acá en La Plata, claro, ¿no? De las tres más importantes, dos van con Insaurralde. Después le seguirían de Narváez con 13 y Stolbizer con 12, digamos. Están compitiendo por ese... Stolbizer, y me acuerdo la cara de Stolbizer al final de la publicidad de Argen y Tina, y me agarra una pena. Bueno, estos serían los grandes electores. Los que quizás no figuran en esta encuesta son las otras propuestas, las que... Estábamos diciendo recién que son propuestas alternativas que tenían que ver con, por ejemplo, el Frente de Izquierda, el FIT, los trabajadores, la propuesta de Podemos, que también eres una propuesta quizás no sé si nueva, porque ha habido más o menos un marco de alianzas que y con variantes se mantiene estable desde hace unos años. Claro. Pero bueno, estas propuestas todavía es media difícil medirlas. Yo creo que estos números, digamos, de 30%, digamos, es un número muy bajo, digamos, con respecto a la que sería la intención de voto para un oficialismo, con un candidato del riñón de kirchnerismo, digamos, intentando medir y hacer pie en la provincia de Buenos Aires. Igual estas elecciones no son las del 2009. No se tira toda la carne al asador, pero por lo menos lo que sí va a intentar el gobierno nacional, que es el que más pone en juego su legitimidad. Sí, no, el que pone más en juego banca es la oposición. El kirchnerismo no roba tantas bancas. Exacto, tenés razón. Pero lo que sí pone en juego el kirchnerismo es su adhesión. Porque aparte recordemos que es muy probable que no se pueda presentar, digamos, si no se reforma la Constitución. Cristina en el 2015. Claro, así que no estaríamos hablando de una instalación de un candidato que pueda catapultarse a presidente, digamos. Como en casi todas las elecciones parlamentarias, digamos, de alguna manera se plebiscita una gestión. Sí. Y si el kirchnerismo consigue sus objetivos, va a tener una cantidad de diputados que le va a permitir hacer... digamos lo que por ahí se dice en voz baja, como esto de reformar la Constitución o ese tipo de cambios, que el Parlamento es la discusión que seguramente se venga después va a ser de octubre, mayoría, ¿no? ¿Cómo? Es la discusión que seguramente se venga después de octubre, claro. Por ahí. Y bueno, y podemos pasar a la ciudad de La Plata, que hay una sorpresón, digamos, hay una expectativa muy grande, por lo menos de parte de esta propuesta nueva que es Patria Grande. Sí, el miércoles fue el cierre de campaña. Entre el miércoles y ayer fue el cierre de campaña de todas las fuerzas. La mayoría, las que tenían ayer el cierre, lo suspendieron a causa de la tragedia en Rosario. Patria Grande cerró con una gran caravana. Hasta acá los actos de apertura y cierre de campaña, los más coloridos y numerosos han sido los de Patria Grande. No es la fuerza que más prensa tiene, claramente, no lo es. Pero lo que se vaticina es que puede ser una sorpresa. Y que estas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias sean pasables, ¿no? Se pasen las PASO. Lo que sí se ve que de los candidatos del oficialismo, que por un lado Bruera, que el hermano se postula como concejal, uh-huh. y Saintud, no están. Uno está perdiendo votos que Bruera, y Saintud no está todavía terminando de medir fuerte. No, claramente no es una figura demasiado instalada fuera del ámbito académico, me parece. No creo que en los barrios periféricos de la ciudad la conozcan demasiado a Saintud. No. Así que en ese sentido se puede decir que una gran cantidad de votantes estén indecisos, que estemos esperando un vuelco o un vuelco de último minuto de alguien o el carro ganador, digamos. Sí, va a haber seguramente un tridente muy parejo rondando los 20 puntos, ¿no? Y ni sí. Creo que ninguno llegue a los 25. Va a ser realmente una... Bueno, las elecciones del año pasado, Aurora ganó creo que con el 27-28%. La Plata es una ciudad con fuerzas muy dispersas. Sí. Con lo cual cualquier fuerza nueva tiene mucho más margen a aparecer con cierta posibilidad de acumulación que en otros lugares. Otra cosa a mencionarte es que ha sido una campaña, o está siendo una campaña muy marcada por lo que fueron los sucesos del 2 de abril sí. y las semanas siguientes, como era de esperar, naturalmente, ha sido un hecho central en la vida política y social de la ciudad. Sí, digamos, en teoría lo que tendría que pasar es que si hay una boleta con ese nombre que está muy vinculado a la responsabilidad del 2 de abril, yo creo que los votantes se tendrían que ir corriendo hacia otra propuesta, digamos. Sí. Pero bueno, las elecciones son las elecciones, y bueno, y hay que ir a votar, tiene que ser lo más masivo posible, tiene que ser muy a conciencia, y bueno, y que empiece la veda y dejaremos hablar del tema. Así emitir que, sufragio. Sí. Bueno, vamos a escuchar un temita de Lila Downs que nos va a dar un poquitito pie a hablar uno de los temas que vamos a hablar en el bloque que viene en torno a las efemérides, antes de pasar a la columna de nuestro comandante cocinero, el Tincho. Brinda con el pensamiento, gotita lluvia de calor. Mi culpa, Dovigi, es por mi culpa, Señor. Bebí de tu memoria, aroma tierra, agave y sur. Yo soy la que le gusta este castigo mejor. Gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero. Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero. Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno. Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno. Como toca la barrica, beso cielo de Oaxaca. Como toca la barrica, beso cielo de Oaxaca. Como pinta el mezcalito, gusanito de tu boca. Como pinta el mezcalito, gusanito de tu boca. Cantaba, lloró, tanto mezcal. Tanto llorar, tanto tomar. Cantaba, lloró, tanto mezcal. Tanto llorar, tanto tomar. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey, pa' todo mal mezcalito, para tu bien también. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey, pa' todo mal mezcalito, para todo bien también. Su espina me está matando, La penca de ese maguey, su espina me está matando. Acércate, chaparrito, que esta lumbre está quemando. Acércate, chaparrito, que esta lumbre está quemando. Barrica del palo santo del gusano de espadín. Barrica del palo santo del gusano de espadín. Son añejas tus gotitas del sabor que yo viví. Son añejas tus gotitas del sabor que yo viví. Cantaba llorón, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Cantaba llorón, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey. Para todo mal mezcalito, para todo bien también. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey. Para todo mal mezcalito, para todo bien también. Cantaba llorón, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Cantaba llorón, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Cantaba llorón, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Cantaba llorón, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. ¿Quieres aprender a bailar flamenco? Clases para niños, niñas, adolescentes y adultos a cargo de la profesora Maine García. Acércate a la calle 23, número 1112, entre 55 y 56, o al Club Victoria, en diagonal 73, entre 119 y 120. Para consultar por días y horarios, llama al 15 546 0532. O busca en Facebook Clases de Flamenco Maine García. Déjame a mí, que seguro puedo, sin tener a mi familia en España. Para. Primero aprendí a bailar. Transmitiendo desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Una voz colectiva entre tanto ruido. ¿Te lo perdiste? Actualidad. Primicia. Delincuencia. Menores. Bulto. Pelado. Motochorros. Prostitución. Brownies. Droga. Zanja. Peligro. Muerte. Droga. Sangre. Inseguridad. Violación. Síntesis. Droga. Síntesis. El panadero habría asesinado a la mujer trabajadora sexual. Fuentes oficiales reservadas aseguran que los hijos serían mandaderos del dealer de la harina. Panadería, drogas, sexo y FARC. El país está en peligro. El país está en peligro. El país está en peligro. El país está en peligro. El país está en peligro. El país está en peligro. El país está en peligro. Por favor, no regreses de la luna. Viernes a las 10 de la noche. Bien. Estamos de vuelta. Creo que este micrófono estaba muy alto. Estamos de vuelta en el motín contraataca, la piedra en el zapato del mercado inmobiliario. Me alejo del micrófono y se escucha fuerte igual. Me siento con un poder fuerte. Sí. Un poder fuerte. Y vamos a estar hablando de un tema. Es injusto que seamos tres varones hablando de esto. Pero bueno, en la parte de efemérides vamos a estar recordando que en el día de ayer se conmemora el día del orgasmo femenino. Mirá, un tabú. Para salir a festejar. Uy, ¿quién está? Para salir a festejar. Presentémoslo. Sí, esa voz que acaban de escuchar, esa tonada cordobesa, es de nuestro comandante en la cocina, el Tincho. ¿Cómo estás, Tincho? ¿Cómo les va, compañero? ¿Cómo andan ustedes? Estoy a ver, ¿se escucha? Sí. Sí. Bienvenido a esta nueva emisión del Motín, Tincho. Muchas gracias. Bienvenido a vos de vuelta, Iñaki. Sí, exactamente. Bienvenido de vuelta. Así que más bienvenido yo, a mí que a vos. Claro, yo te estoy dando la bienvenida a vos. Sí, tenés razón. Te ofrezco la bienvenida. Conduzcan, chicos, ya está. Claro, sí, sí. Nos vamos a quedar nosotros. Para vos el comandante. ¿Cómo les va? Bien. Me alegro. ¿Trajiste me alegro. Algo? Trajimos algo, como siempre, sí, siempre atentos. Nunca ahí. Fallás. Nunca fallamos. Nunca fallamos. Y está bueno, está interesante lo que traje porque justamente fue lo que venía charlando con unos compañeros de la cocina, sobre todo lo que es la alimentación, que siempre yo lo resalté a principios de esta columna, cuando arrancamos a hacer esta columna. Me gusta hablar un poquito sobre lo que es el qué comemos, cómo lo comemos y por qué lo comemos, no solamente terminar tirando recetas al aire donde uno copia y va produciendo, sino que eso, qué es lo que comemos y por qué lo comemos y de qué manera. Hay una concepción muy interesante que es que realmente es muy cierta, que somos lo que comemos. Hay que tener mucho cuidado también con eso para cuidarnos a nosotros mismos. Muchas veces, muchas enfermedades que terminamos teniendo, problemáticas en el cuerpo, uno cae engripado o le duele mucho la cabeza por lo general, y eso tiene mucho que ver con esto de que qué es lo que comemos, cómo nos alimentamos y de qué forma lo hacemos. Vos estás hablando de nutrir el cuerpo. Nutrir el cuerpo, exactamente. Cuidarnos y querernos un poquito más nunca está de mal. Somos lo que comemos, dice. Somos lo que comemos, dice el dicho. Es un materialismo, eso. Y está bueno. Pero no es el materialismo dialéctico o materialismo histórico de Marx y Engels, sino que tiene que ver con otro concepto. Por ejemplo, del comandante. Esta discusión yo la había arrancado ya hace algún tiempo, que yo tengo una hermana odontóloga con la cual charlábamos y ella me comentaba que el ser humano es el único ser vivo que post su periodo de lactancia, que es cuando es muy pequeño, sigue consumiendo lácteos. O sea, ¿por qué también tenemos eso? Porque las cadenas de comercio que nos terminan invadiendo y llenando la cabeza que tenemos que tomar leche porque si no nuestros huesos se van a venir abajo. Mentira, señora. No tenemos que tomar leche. No necesitamos el calciplus. No necesitamos el yogur que nos va a agregar calcio, sino que terminamos, si queremos, consiguiendo esos nutrientes de otros lugares. Es cierto que somos el único mamífero que después del periodo de lactancia sigue consumiendo lácteos y encima consumimos lácteos de, que, otra especie. De otra especie. Claro, imagínense que le damos a un niño que pesa 25-30 kilos leche sacada de una vaca apta para alimentar un ternero de 300 kilos. Una locura, señora, su hijo va a tener bigote a los 10 años. Hay una cuestión hormonal que tiene esa leche que está armada y preparada para alimentar un ternero. ¿Entendés cuánto pesa un ternero? ¿Tonelada? Sí. Y un niño lo toma. Una tonelada y media cotiza en la bolsa de Chicago. Claro. Y se la estamos dando a un niño de 7 u 8 años que no está apto ni en pedo. Y bueno, y ahí entonces surgió la alternativa de empezar a investigar un poco y decir, bueno, pero de última, ¿cómo podemos reemplazar estas cosas? Y hay, la verdad, que una variedad de formas de alimentarse así, que por ahí terminan siendo un poco más trabajosas, por ahí nos llevan, no es tan fácil como ir al supermercado y comprar una caja de leche de almendras, por ejemplo. Uh-huh. Pero tampoco es tan complicado, simplemente tomarnos un trabajito de un ratito en la cocina, en vez de ponernos a mirar televisión o en vez de ponerse a cualquier pelotude, nos colgamos haciendo estas nuevas leches que por ahí nosotros no las conocemos, o alguno capaz que sí, y puede colaborar aportando algún conocimiento más. Vamos a hacer, voy a tirar unas recetitas para hacer leche de almendra, de soja, si consiguen soja, no transgénica, mucho mejor, cosa que es muy difícil de lograr, y de nuez. Con esos tres cereales vamos a hacer tres leches distintas. Los procedimientos van a ser el mismo, pueden cambiar cualquiera de estos cereales o inclusive hasta mezclarlos y hacer alguna mezcla de leche. Es muy sencillo, se colocan más o menos para un litro de leche, serán 200 o 300 gramos de cualquiera de los cereales que ustedes elijan, los dejamos remojar durante 8 horas en agua, después lo vamos, dentro de esa misma agua que donde lo dejamos remojando, lo vamos a licuar y lo vamos a llevar al fuego. Previo, 2 minutitos antes de que esto hierva, cortamos la cocción, que no dejamos que hierva. Se licúa y se hierve. Se licúa y se hierve. ¿Cuál es el sentido de esto? Los cereales van a entrar a largar, primero se van a hidratar y una vez que los licuamos van a largar todas sus propiedades al agua y lo van a terminar de hacer con la infusión esa llevándola al fuego y nos va a quedar como una leche, de verdad, porque queda el agua blanca. Lo colamos y a partir de eso ya tenemos leche de un cereal que nos es mucho más nutritivo, nos es mucho más apto para nuestro cuerpo, o sea, vamos a aprovechar los nutrientes mucho más que si tomáramos un litro de leche de vaca. Nos va a servir mucho más. ¿Qué se puede hacer con, por ejemplo, si yo agarro la leche de soja, que aparte de helades venía con leche de soja, ¿te acuerdas? Esa es la base de la leche de soja. A partir de ahí le agregamos naranja exprimida y tenemos una leche de soja de naranja, como helades que vos ibas a comprar. Una chocolatada también. También, lo que vos quieras. Mira qué interesante. A partir de eso, es facilísimo, simplemente remojarlo, el grano, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo? 8 horas. 8 horas. 8 horas. 8 horas más o menos como para que se hidrate bien hidratado. Las almendras, con almendras queda la verdad que muy bueno. Muy rico. 200 gramos de almendra, podemos sacar hasta tranquilamente 2 litros de leche de almendra. ¿Y con los lácteos tenemos... ¿Pasa algo parecido que con la leche de vaca o con los lácteos de vaca es distinto? No, pasa exactamente lo mismo. Ya voy a traer algún un día de estos porque también tenemos recetas de lo que son quesos a partir de cereales. Se pueden hacer algunos. Le llaman quesos porque quedan la verdad de una... El tofu, sin ir más lejos. El tofu es un queso de soja. Mira. Tofu es japonés, ¿no? Es japonés. Es japonés el tofu. Pero bueno, estamos evitando el uso de lo que es el lácteo, la leche... de vaca, que tampoco es que te no digo que es totalmente dañino, no es como tomar un vaso Coca-Cola, ni en pedo, claro. Porque el vaso Coca-Cola directamente es corrosivo para el cuerpo, sí. Pero sí, no deja de... Sí, que tampoco está bueno que sea un hábito natural y usual y que tengamos una dieta tan basada en lácteos, claro. Exactamente. Exactamente. Y bueno, y dentro de lo que viene siendo todo el consumo este alternativo, también hay muchos productos donde los tenemos muy al alcance de la mano, me parece, y nunca los terminamos de saber aprovechar del todo. Como por ejemplo el arroz. El arroz es genial, es un alimento bastante noble, bastante bueno. Y que por ahí uno muchas veces está podrido simplemente hervir el arroz y acompañarlo, usarlo como una guarnición blanco. Entonces también trajimos una recetita fácil para tirar con el arroz. Es la recetita de, le vamos a mandar un saludo muy grande a mi amigo el chino de la cocina, Juan Martín Chiquilla. Andaba por acá hace un ratito. Aparte está en el programa de Intervención Improvisada, que es que le, sigue. Que le sigue. Intervención Improvisada. El viernes pasado me olvidé de mandarle un saludo también muy grande, que arrancaron el viernes pasado. Sí. Un programa de hip hop. Hacer el pase al aire y no se animaron. No se animaron. Los muchachos, no. Bueno, con esto le estamos mandando ahí, estamos haciendo ahí como una, mezclándolo. La receta se llama Yakimeshi. Facilísimo, es un salteado de arroz. Hervimos el arroz por un lado y, como siempre digo, cortamos la cocción porque lo vamos a reservar. Hervimos el arroz, una vez que está cocido a punto, lo colamos, lo enfriamos con agua fría y lo dejamos reservado, por un lado. Calentamos una sartén bien caliente y en un vasito plástico, en un vasito que tenga la mano, vamos a cascar un huevo. Esto es por persona lo que estoy diciendo, ¿eh? Bien. Vamos a cascar un huevo, si somos dos personas vamos a cascar dos huevos, si son tres y así sucesivamente. Le vamos a poner un toquecito de azúcar. Un toquecito, porque necesitamos que el huevo no nos quede dulce, pero que sí le deje un dejo dulce ahí, que tenga un fondo dulzón. Le ponemos un poquito de azúcar, lo batimos y en una sartén bien caliente con un poquito de aceite, tiramos el huevo sobre la sartén. Empezamos a hacer como si fuese un omelette, empezamos a mover la sartén, el huevo se va a ir esparciendo y va a ir coagulando. Una vez que el huevo está todo coagulado, lo corremos un poquito del fuego para que no se nos queme y empezamos a romperlo a este huevo, que es que nos queden en tiritas, en pedacitos cortaditos chiquititos. Sobre ese huevo que tenemos ya coagulado dentro de la sartén, le tiramos cuadraditos muy pequeñitos de zanahoria. Si no tienen paciencia para cortar la zanahoria muy chiquitita, la pueden rallar, que también no queda mal, es más rápido. No va a quedar igual, porque siempre el detalle de la zanahoria cortada a cuchillo es un poquito más prolijo. Agregamos la zanahoria, agregamos el arroz que teníamos previamente cocido y lo hidratamos con un poco de salsa de soja. Si no tenemos salsa de soja, podemos utilizar vino tinto, podemos utilizar agua, podemos utilizar caldo, podemos utilizar menos leche, lo que sea. Leche de cereales. Leche de cereales también pueden usar. Hidratamos con eso, le agregamos ya con el fuego apagado, al final de que tenemos bien calentito el arroz ahí en la sartén con el huevo y la zanahoria, le vamos a agregar por último, con el fuego apagado, como dije, verdeo. La parte verde del verdeo, la parte blanca no, porque nos va a requerir cocción, cosa que no le vamos a dar. Simplemente la parte verde del verdeo cortada bien chiquitita también. Y el detalle fundamental, aceite de sésamo. Un par de gotitas de aceite de sésamo sobre este salteado. Y la verdad que es un plato que se puede comer sin necesidad de ninguna otra guarnición. Simplemente como plato. Con un pancito. Con un pancito. Bueno para el mediodía, porque te genera mucho, es un plato que mete una buena energía y no te deja pesado, llenado. Así y el arroz integral, ¿es mejor que el arroz refinado? Siempre. Todo lo que sea integral o con menos procesos de... ¿Cómo se dice cuando...? Molienda. Claro, refinado. De refinado sería la... Refinado, sí. De refinado. Siempre es mejor. Hay una anécdota que cuenta en un libro que leí no hace mucho, que dice que en una isla donde había un montón de negros presos, llegan de repente a la cárcel, está llena de negros, mujeres de bien, gente de mucha adinerada, que llegaba a colaborar con estos negros, a ayudarlos, a humanizarlos de alguna forma, y las mujeres horrorizadas decían que estos negros comían arroz salvaje, ¿cómo van a comer arroz salvaje? Entonces hicieron venir de Estados Unidos hacia Europa un barco repleto de arroz blanco, arroz como debería ser comido, arroz bien blanco. Y cuando empezaron a alimentarnos con este arroz refinado a los negros, a los presos, hubo más de 200 muertes dentro de la cárcel por intoxicaciones, por enfermedades y por distintas cuestiones. Así que las mujeres de bien tuvieron que llevarse su arroz blanco y dejarlo a los negros que se sigan alimentándose con su arroz integral. Sí, porque es mejor, no simplemente porque es integral, sino porque tiene la cáscara. Donde está concentrada en la fibra, las vitaminas exactamente. B. Exactamente. Todos los vegetales, frutas y vegetales, la mayor concentración de vitaminas y minerales que tienen están en las cáscaras y en los tallos. Por eso siempre está bueno usar muchos tallos, las hojas, que muchas veces nosotros no estamos acostumbrados por estética en un plato para que se vea mejor la hoja, o la papa, también por estética o por higiene. Muchos la pelan, dicen, porque como que viene de abajo de la tierra, pero una buena lavada con una buena cepillada, la papa, la cáscara de la papa es bastante útil también. Y más rica. Una última cosita, lo mismo pasa con la harina. La harina blanca, de hecho, está enriquecida por ley para compensar la falta de nutrientes que tiene por ser refinada, porque en realidad esos nutrientes los tiene. Los tiene, sí. Pero se los sacaron. Exactamente, si consumimos la harina integral. Si comes la harina sin esa dosificación de minerales y vitaminas que le ponen por ley, en realidad estás comiendo almidón puro sin ningún tipo de proteína, nutrientes. Inclusive es muy loco con esto, volviendo un poquito a lo que decía antes, lo que es la cuestión de mercado. Yo charlando con mi hermana, que ha estado en varias fábricas de azúcar, te terminás enterando en esos lugares que la azúcar integral o la de la primer molienda, claro, que es la más nutritiva de todas, es más cara que la refinada, que tiene, exacto, muchos más procesos. Y así, ¿cómo es esto? Pero lo que pasa es que se busca eso. Siempre que el ser humano consuma las cosas más refinadas, que sean más trabajadas por distintas maquinarias que no terminan siendo buenas para el consumo. Bien, bien dicho. Hemos aprendido mucho en la columna de hoy. Gracias al comandante. Nos hemos nutrido. Sí, nos hemos nutrido intelectualmente. Y bueno, le damos la despedida a nuestro hermano querido. ¿Vas a estar el viernes que viene? Voy a estar el viernes que viene, firme como talón de oso. Bien. Pasamos a un tema y echale seguimos. Semilla de. Hablando de semillas. Exacto. Echale semilla. Thank you. Saber qué piensan quienes reclaman por sus derechos. Nace un nuevo sitio que reúne los medios populares, alternativos y comunitarios de la región. Entérate en www.mediospopulareslp.com.ar. Estamos de vuelta en el Motín Contraataca, la piedra en el zapato del mercado inmobiliario. ¿Pasamos de nuevo los teléfonos y las vías de comunicación, Guille? Sí, Radio Nauta FM 106.3, el teléfono es 451-6917. Estamos saliendo por internet, radionautafm.wordpress.com, y tenemos invitados aquí en el estudio, ¿no? Sí, estamos con La Noche de Garufa. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo van, muchachos? ¿Todo tranquilo? Todo bien, todo en orden. Gracias, por el espacio. No, por favor, van, estamos con Manu. Con Manu, con el, acá, con un sucio mendigo. Ah, la banda que toca hoy con... La banda que toca con nosotros, de Bransen. Y bueno, Jero allá, mi compañero de banda. Y bueno, venimos acá, estamos muy contentos, trabajando mucho para que hoy esté bien arriba y mucho rock, loco. Ahí bajé al escenario y vi unos cuantos tachos de luz que se han traído. Sí, sí, es fundamental. La infernalia. Sí. Tienen el show armado, digamos, y lo llevan a todos lados. Este show tiene por ahí la característica de ser único, porque nosotros las fechas grosas que elaboramos en La Plata son pocas, digamos. Tratamos de autogestionar pocas fechas para poder llevarlas a cabo, digamos. Es muy difícil llevarla digamos, con mucha continuidad, haciendo muchas fechas de esta manera. Es duro y es difícil para el bolsillo también. Pero requiere una inversión cada fecha, digamos. Y claro, sí, porque la difusión, digamos, nosotros somos autogestionados, ustedes entenderán del tema. Entonces por ahí priorizamos hacer menos fechas acá en La Plata y agitarlas como se debe, y bueno, después termina valiendo la pena, y bueno, hoy es una de esas fechas. Cuéntenos un poco con qué show se va a encontrar nuestros oyentes o el público que se va a venir acá a Olga Vázquez. Bien, hoy estamos por suerte muy contentos de inaugurar un ciclo que estamos armando, que se llama La Noche de Garufa y Los Amigos del Camino. Vamos a estar tocando con bandas que nos prestaron su lugar en sus respectivas ciudades para ir a tocar. Estuvimos viajando, como decía Manu, hacemos pocas fechas acá en La Plata, nos gusta hacer autogestionar más o menos 3 fechas por año y salir a tocar todo lo que se pueda acá en los alrededores de la provincia. Nos han prestado lugares de Bransen, nos han invitado a tocar acá la gente de Sucio Mendigo, también va a estar tocando la gente de Acuarela, que nos invitó a tocar a Dolores. Así que va a ser un show con amigos, mucho rock and roll. Somos 3 bandas de rock alternativo, por suerte, que vienen a mostrar cada uno lo suyo. Gente que laburamos como ustedes, dentro de lo que es la independencia, la autogestión, y compartiendo todos el mismo sistema, por así decirlo. Garufa. ¿Garufa qué significa? ¿De dónde viene? Yo creo que... bueno, Garufa, en el Lunfardo Tanguero, era un personaje que por ahí era un fisura. Y también por ahí garufa se le dice a una fiesta o a una noche de caravana. Nosotros en realidad el nombre se lo pusimos hace mucho tiempo y ya quedó, lo queremos mucho y es el nombre que tiene el proyecto. Pero realmente creemos que es simplemente una jocosa denominación, digamos. Porque garufa está también, tiene tendencias ricoteras, me parece. Sí, claro. Sí. Yo fue lo primero que pensé. No vamos a ocultar nuestras influencias ricoteras. Creo que no voy a generalizar, pero ¿qué banda de La Plata que toca rock no ha tenido delirios por Los Redondos y disfrutando de lo que es esa movida fantástica, ¿no? Pero bueno, es una influencia. No queremos tampoco estar abrochados. No vamos a encontrar covers de Los Redondos. No, somos una banda que que laburamos nuestro estilo, que crece poco a poco y bueno, tenemos, yo creo que ya a esta altura tenemos nuestro estilo definido y es dentro del hard rock, por ahí un poco de hard con un poquito de groove, subido de tono, pero canción después de todo, estribillo, mucho riff. Somos un power trio con un cantante líder, entonces hay polenta y hay mucho clima, digamos. Ajá. Y hoy contaban de las giras y de las bandas amigas que se han hecho rodando por ahí. Y bueno, lo tenemos acá a Julio, vamos a darle un poco de micrófono. Julio, contanos un poquito de Sucios Mendigos. Sí. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Julio? Bueno, es un placer estar acá con los amigos de La Noche Garufa. Nosotros somos una banda que se rearmó hace poco. Porque éramos 5, ahora somos 4. Cambiamos el nombre, cambiamos el estilo. ¿Cambiaron todo? Sí. Y venimos tocando. Hace 3 semanas atrás tocamos en Temperley, en Cultura del Sur. El fin de semana pasado tocamos en Museo de Rock, en Niñez. Y ahora venimos a compartir fecha acá en La Plata. Bueno, bienvenidos a Olga. Bueno. Y las influencias, lo que estábamos hablando de rock and roll. ¿Qué se encuentra el público que venga a Olga hoy con...? Y hay un poco de todo, o sea, pero no deja de ser rock. Rock and roll. También bien. Hard. Un poco de todo ahí. Muy bien. Variado. Ustedes también son autogestionados, también se... Nosotros, o sea, qué sé yo, venimos de abajo, muy, muy de abajo. Claro. Es más, yo vengo de Verónica, de más abajo. Más abajo que Bransen. Sí. Así que nada, venimos a compartir un café con los pibes. Sí. Está bien. Cafetín. Me gusta mucho la banda, tiene mucha polenta, Sucios Mendigos. Yo creo que va a ser una fecha muy rockera y bueno, el que quiera disfrutar de una noche de rock, ni más ni menos, ¿no? Está invitado hoy en el Olga, que va a arrancar la movida. Ponele que la idea es que a las 12 ya empieza a haber música, así que bien. Vénganse tempranito. Tomar una cervecita con los amigos, escuchar unas bandas. Sí. Vivir acá con el Olga, con la barra del Olga. Con las bandas. Contentos. Todos contentos, autogestión para rato. Bien. Bueno, y para conseguir discos o materiales, ya sea de Sucios Mendigos, como de La Noche de Garufa, como de la otra banda, ¿cómo se llama? Acuarelas, de Dolores. Acuarelas, de Dolores. De mirá. Dolores. Para conseguir el disco está en Jason Stone, el de Plaza Italia, que está al precio módico de... 30 pesos. 30 pesitos. ¿Qué te voy a cobrar? ¿Cómo? ¿Qué te voy a cobrar? Claro, después vemos, después se puede charlar. Nada. Y acá también, después. Con un par de café. Claro, claro, tomando un café se puede charlar de precio. Y si no, acá en la fecha, que también va a estar más barato, va a estar 20 pesos o 25, no sé cómo. Sí, vamos. No estoy mucho en el merchandising. Pero sí, vamos a ver, hacer un precio. Siempre tratamos de en las fechas bajar un poquito el precio, porque son las fechas nuestras y nos gusta acercarlo más el material a la gente. Si no, también se puede escuchar por internet, está gratis para escucharlo, para el que no tiene quizás la posibilidad de ir a comprarlo. Se puede escuchar en www.lndg.com.ar o si no, lanochedegarufa.bandcamp.com. No sé, ahí. ¿Y Sucios Mendigos? Acá. Acá. Pero, ¿están grabando, loco? Sí, estamos grabando, vamos a presentar el demo. Ajá. Eso es autogestión. Eso estamos hablando para la palabra. Autogestión al palo. Viene ahí. Y nada. O sea, es gratis. El que le guste, que pase. Tengo 7 copias nada más. Se terminó la tinta. Hay que comprar cartucho nuevo. Sí, y qué sé yo, estamos grabando. Y vamos a ver qué pasa. Bien. Si le gusta a la gente. Bien, ¿y Acuarela saben alguna página o algo donde se pueda visitar? Acuarela, Facebook. El Facebook de Acuarela es Acuarela Música, lo pueden conseguir. Los chicos tienen un disco, supongo lo van a traer, así que podríamos dejar uno acá. Lo mismo el demo de uno de Sucios Mendigos, no sé si los chicos quieren para que ya esté girando por acá. Y creo que los pibes van a traer para vender, así que... Bien, ya se nos fue el motín. Ahora está yendo el motín. Sí. ¿Hay para escuchar algún tema de? Creo que tuvimos un problema técnico y no lo pudimos cargar. Así que bueno, les damos las gracias por haber estado acá. No, desde ya que están. Ay, nos está diciendo nuestros dedos operativo Lucero que vamos a escuchar un tema de Garufa. Ah, bien ahí. Así que bueno, los dejamos con el tema y bueno, esperemos que vengan a Olga Vázquez sí, a ver las bandas. Todos invitados. Y bueno, y la pasen bien. Y nosotros nos vamos recién a encontrar el viernes. Exacto. A las 8 de la noche en Radionauta FM 106.3. Y esperemos que ya tengamos el, digamos, porque estamos saliendo únicamente por internet, que ya tengamos el transmisor y la potencia arreglada. Así que bueno, los esperamos y nos despedimos. Un abrazo grande. Gracias, muchachos, por haber venido. Gracias a ustedes, chicos. Gracias a ustedes por el espacio. Hasta la próxima. Thank you.